Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, la primera mujer al frente de la Fábrica Argentina de Aviones, con Mirta Iriondo. ¿Sabés que hay una costumbre en estas conversaciones, Mirta? Antes de iniciar la charla, nos gusta, nos interesa compartir lo que estuvo en lo previo a esta conversación, que por las circunstancias que conocemos la estamos llevando adelante de manera remota y virtual, a distancia, no frente a frente, cara a cara. Y una de las cosas que más nos interesa es tratar de buscar alguna pista desde dónde arrancar la conversación. Y si aceptás esta especie de código que Tramas viene realizando desde hace mucho tiempo, encontré 2 pistas. Y a lo mejor la palabra pista se repita varias veces, si es que aeronáutica es uno de los temas que trataremos. Una pista es desocultar a alguien que porta un apellido que tal vez no sea tan conocido, prestigioso, como José de San Martín. ¿Quién fue el brigadier San Martín? ¿Quién fue Juan Ignacio San Martín? Juan José de San Martín fue gobernador de Córdoba, un gobernador que a veces está oculto. No se escucha en Córdoba hablar mucho de él. Fue gobernador en el primer gobierno de Perón. Uh-huh. Justamente con eso, él fue después ministro de Perón y es el que impulsa industrias mecánicas del Estado. O sea, fue el padre, digamos, de toda la época gloriosa de la fábrica militar de aviones, cuando en realidad esa fábrica tenía muchas fábricas adentro y genera ese movimiento en Córdoba con pequeñas empresas de mecánica para ser proveedores de aviones. Esa fue una de sus ideas. Y luego, industria mecánica del Estado, y lo más conocido de industria mecánica del Estado, como son el rastrojero o la moto Puma. De aquella época viene San Martín como aquel que hizo florecer la industria metalmecánica de Córdoba. Mirta Iriondo, presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones. Fadea. Y sabes, para hacer contacto, Mirta, es inevitable que ahora te pregunte, porque probablemente una sigla de este tipo no sea conocida ampliamente, ¿de qué se trata Fadea? ¿De qué se trata Fadea? Bueno, el nombre Fábrica Argentina de Aviones es un nombre que se colocó a la nueva empresa que compró las acciones de la Lockheed Martin en el 2000, fines del 2009. Bueno, FADEA o Fábrica Militar de Aviones, porque uno tiene que rastrear toda su historia, esa fábrica que se crea en el 27 y que fue pasando por distintas etapas. En 1927 es cuando se crea, y allí, por ejemplo, la oficina en la que estoy es el edificio principal que fue construido en aquella época. Toda la década del 30 fue bastante crítico para la fábrica. Muy paradojalmente, el primer año que se crea, al año siguiente no tenía presupuesto. Esto lo digo porque es paradojal en nuestras empresas del Estado, en los vaivenes de la política. Luego florece ya en el gobierno de Perón, primero y segundo gobierno de Perón, gracias al Brigadier San Martín. Continúa un tiempo porque el rastrojero se dejó de fabricar allá, creería, por la década del 70. Pero sigue el desarrollo militar. El desarrollo militar, los puntos más importantes del desarrollo militar de aviones militares en FADEA fue el Pulqui, que fue un prototipo y quedó en el prototipo. Realmente se desarmaron con la Libertadora, se desarmaron todas estas empresas dentro de FADEA que había, o de la fábrica militar en aquel momento. Así que sufrió un despojo de todo lo invertido, de todos los proyectos que había, pero siguió subsistiendo. Y luego el siguiente hito de producción que fue importante para FADEA fue el del Pucará. El Pucará comienza en fines de la década del 60, donde se desarrolla el Pucará. El Pucará es un avión que todavía hoy lo tenemos, un avión muy noble, también producido con proveedores locales en muchas de sus partes, por supuesto no así el motor ni navegación ni comunicación. Y luego viene ya más modernamente la producción del Pampa, que se trabaja junto con los alemanes, y ahí se produce el primer Pampa. Y ha ido cambiando, ha tenido momentos el Pampa de esplendor, y estos momentos en los cuales, cuando se vende la fábrica a Lockheed Martin, es decir, en realidad no se vende, se concesiona a Lockheed Martin. Allí la decisión de Lockheed Martin era hacer solamente mantenimiento y no seguir la producción del Pampa. Y por supuesto el Pucará, que ya estaba fuera de la línea de producción. Y fue precisamente en el gobierno de Néstor Kirchner, en el 2005, creería, sí, 2005, que se decide nuevamente retomar la línea del Pampa. Una anécdota: el entonces presidente de la Lockheed en Córdoba, si bien la casa matriz había decidido no continuar con la producción del Pampa, había guardado todos los utilajes y moldes en uno de los hangares de aquí de FADEA. Así que se pudo reflotar y volver a la producción del Pampa. Se empezaron por las estructuras, se empezó por la remotorización del Pampa. Eso se hizo entre el 2007 y el 2013, y en el 2015 ya salió una nueva versión del Pampa, el actual Pampa, que se le llama Pampa 3. El Pampa 3 es el modelo argentino de aviones de entrenamiento avanzado y ataque ligero que está entre los más modernos del mundo en su tipo. Estas aeronaves fueron entregadas por Inglaterra como parte de pago de las deudas contraídas por la corona británica durante la Segunda Guerra Mundial por provisiones procedentes de Argentina. El grado de integración nacional del Pampa 3 pasó del diseño del avión y la fabricación de la estructura a la disponibilidad de partes y conjuntos desarrollados y producidos por pymes locales de alta especialización. Cada Pampa 3 tiene un valor cercano a los $12 millones. Y posteriormente a eso el contrato de Pampa se rescinde, lo rescinde el Ministerio de Defensa en el año 2016. Fue un momento bastante oscuro, bastante difícil, porque muchas de las inversiones que estaban hechas se frenaron y no pudimos traer del exterior lo que se había comprado. Y recién en el 2018 se decide, con todo lo que había guardado respecto a lo que es motores o lo que es aviónica, trenes de aterrizaje, se decide armar tres pampas para en el año 2018. Y en el 2019 se armaron dos y ahora nosotros hemos entregado uno más y estamos en proceso de producción de dos pampas más. Nosotros calculamos que este año es un año muy difícil, Es un año difícil, claro. Para la producción es muy difícil, para las empresas en general. Nosotros somos una sociedad anónima, así que nuestro salario tenemos que afrontarlo con el dinero de la propia empresa, aunque en este momento estamos solicitando ayuda, este programa de ATP que tiene el gobierno nacional para ayuda de pago de salarios, porque, bueno, estamos con una capacidad de un 30% en la producción, y con un 30% es muy difícil pagar salarios, gastos de funcionamiento y al menos material mínimo para sostener las líneas de producción. No obstante eso, hemos podido entregar hace unos días atrás un Hércules modernizado a Fuerza Aérea Argentina y vamos a empezar a trabajar otro. O sea que nuestra producción no se ha parado, sí se han parado los proyectos civiles o comerciales, mejor dicho, de FADEA, que son con Embraer. Embraer nos ha reprogramado las entregas que les teníamos que hacer para el avión, el KC-390, y también, por supuesto, nos han reprogramado los pagos. Los pagos van a ser, en vez de a 90 días, van a ser a 180 días. O sea que, bueno, eso es una situación bastante difícil para FADEA afrontarla. Creemos que con los productos militares vamos a poder sostener esta situación. Y también las aerolíneas, ¿no? Hay una gran crisis en las aerolíneas, por las causas conocidas. Y por lo tanto, todas las empresas que hacen mantenimiento comercial a esas aerolíneas se ven perjudicadas por esa razón. Así que nosotros hacemos mantenimiento a LATAM, LATAM Brasil, LATAM Chile. Y bueno, esto está, nos han frenado la producción y nos han dicho que nos van a comunicar cuando retoman. LATAM está despidiendo gente y está suspendiendo en otros casos o ofreciendo retiros voluntarios. Así que la situación de las aerolíneas es muy complicada en este momento. Así que no estamos poniendo hoy el foco en lo comercial por estas razones y estamos poniendo el foco más en lo militar, ya sea en el mantenimiento o en la modernización de aeronaves. No solamente para Fuerza Aérea Argentina, sino para Armada, Ejército Argentino, y también estamos en este momento tratando, ya hemos avanzado bastante en las tratativas, para una modernización de un avión de la Fuerza Aérea, no, perdón, de la Armada peruana. Así que estamos en este momento concentrándonos en la producción, sobre todo en el mantenimiento y la modernización, que es donde más rápidamente uno puede ver la inversión convertida en ingresos para el pago de salarios. La fábrica de aviones de Córdoba, FADEA, fue la primera de América Latina. A mediados del siglo pasado, llegó a producir uno de los primeros aviones militares a reacción, el Pulqui 1. Esta experiencia sirvió de base para el desarrollo del Pulqui 2, un caza excepcional, considerado como uno de los más veloces del mundo. En 1944, tras la asunción del mayor ingeniero Juan Ignacio San Martín como director de la empresa, FADEA produjo un salto que la llevó a ocupar a más de 9.000 personas. En 1952, no solo construía aviones, motores, hélices y accesorios, sino también vehículos utilitarios, automóviles, tractores y motocicletas. En los años 90, el gobierno menemista entregó la empresa en concesión a la estadounidense Lockheed Martin, uno de los mayores conglomerados mundiales dedicados a la defensa. En 2009, el Estado Nacional, a partir de una decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, adquirió las acciones de la firma estadounidense Lockheed Martin y creó la nueva FADEA, la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín, Sociedad Anónima de Capital Estatal. ¿Te imaginabas el 20 de enero que en este tiempo tan dinámico y raro que se desató a partir de marzo, que esos proyectos que tenías se podían poner en pausa ante esto que era impredecible? Es decir, ¿cuáles eran los proyectos hacia el 20 de enero, que es la fecha de tu asunción al cargo de presidenta? Bueno, los proyectos primero era sostener lo que está. Yo siempre digo que uno tiene que sostener lo que está, porque lo que está es lo que te da de comer. Yo soy media ama de casa en estas cosas. Y luego, sí, teníamos, o sea, Embraer nos iba a dar más producción, o sea que eso ya estaba encaminado. Eso se encaminó en el año 2009. En el año 2009 yo era directora general de Planificación Industrial del Ministerio de Defensa, y ahí se firma el primer convenio con Embraer cuando se compran los aviones de aerolínea por leasing, ¿no? Claro. Y ahí se firma también con nosotros un memorando de entendimiento. Así que ya desde aquel momento se vino trabajando con Embraer y la relación iba muy bien. Es un cliente que paga en tiempo y forma, o sea, nunca hemos tenido problemas en eso, pero ahora con todo esto ellos han recibido un enorme golpe, porque además Boeing decidió no invertir, no comprar acciones en Embraer, con lo cual Embraer está en una situación compleja. Dicen que el Estado brasilero, es el gobierno de Brasil, va a salir en su ayuda. Las grandes empresas, si no salen los gobiernos de donde están las casas matrices, va a ser muy difícil que soporten la situación mundial, ¿no? Y sobre todo en aeronáutica. Así que eso teníamos también en cartera, y lo que tenemos en cartera, que estamos trabajando el tema, es la producción de un avión de entrenamiento militar, que nosotros calculamos que si recibimos los fondos de Fuerza Aérea Argentina, vamos a poder prontamente empezar con las tareas de ingeniería. Este es un proyecto que teníamos en el 2015, que en realidad venía desde el 2011 el proyecto ese, y el 2015 se puede plasmar a riesgo, porque en aquel momento Fuerza Aérea no estaba totalmente decidida a apostar a que nosotros hiciéramos ese avión. Entonces se empezó a hacer a riesgo de la empresa, y como se hizo a riesgo de la empresa, cuando vino la gestión del 2016 lo pasó a pérdida, para que el resultado del balance fuera más contundente. Más contundente. Pero bueno, ya estamos trabajando en eso, y nosotros calculamos que ese avión, el prototipo de ese avión, se nos ha demorado el comienzo por todo esto de la pandemia. Pensamos que iba a ser antes, pero el prototipo del avión debe estar aproximadamente para el fines del 2021. Y paralelamente a eso, largar la línea de producción. Fuerza Aérea, que es nuestro primer cliente, nos compraría una cantidad de aviones suficiente como para amortizar los costos recurrentes de hacer el prototipo. Y es un avión que se puede vender también a las otras fuerzas, y además a la fuerza de seguridad. Es un avión de entrenamiento básico. Así que estamos, y aparte poder ver de venderlo a otros países. Con lo cual estamos muy entusiasmados con este proyecto. Este avión tiene alrededor, calculamos, de 14 proveedores locales. la mayoría son de Córdoba, algunos no, son de Tandil, por ejemplo. Uh-huh. Y ese avión, los conocimientos, al hacer un avión militar, y ese es el secreto de Embraer, que Embraer tiene una parte militar y otra civil, los conocimientos que uno desarrolla en el área militar después pueden ser transferidos a un avión comercial, porque el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, invierte para el desarrollo de ese avión militar, que siempre es más complejo que un avión civil del mismo porte, y con eso ya los costos están pagados, los costos del desarrollo del prototipo y la puesta en línea de la producción. Así que a partir de ahí pensamos que después de entregar los aviones de Fuerza Aérea podríamos tener, y ya estamos pensando y estamos haciendo todo el diseño para que eso pueda ser una continuidad, un avión de cuatro plazas, utilitario, que sirve para infinidad de tareas, son similares a los Cessnas que tiene no solamente la fuerza, sino a veces las gobernaciones, o sea, hay un mercado nacional, y al tener amortizar el costo del prototipo en la primera tanda de producción para las Fuerzas Armadas, estaríamos en condiciones de ofrecerlo a un buen precio también en forma internacional. Por supuesto que todo esto, si no va acompañado de un banco de desarrollo que financie cuando uno quiere vender en el exterior, se hace muy difícil. O sea que también se necesita ese acompañamiento del Estado Nacional, como lo hacen otros países. A nosotros Embraer nos vendió en leasing los aviones para aerolíneas, porque había un banco, el Bandes, que le pagó a Embraer y ellos asumieron la financiación de este leasing. Sí. O sea que siempre en los negocios internacionales tiene que haber un banco detrás. Lo positivo es que esto hace que ingresen dólares al país, ¿no? Así que bueno, esos son los proyectos y eso va a llevar varios años. Todos los proyectos en esta industria son de largo aliento. Fíjate que estoy diciendo, entregar uh-huh. aviones a Fuerza Aérea en el 2023 y producir este avión y salir a vender, estamos hablando de otros 4 años más, 2027. Lo fundamental en todo esto es que la fábrica, quizás por el país en que vivimos, no ha tenido la suerte de Embraer, no ha tenido políticas de Estado que hayan sido a lo largo del tiempo consecuentes con los objetivos con los que se fundó. Y eso hace que tenga muchos vaivenes, idas y vueltas, momentos en que se financia, momentos en que se desfinancia, se cambian los proyectos. Y los proyectos en aeronáutica son proyectos de largo aliento, no se pueden cambiar. Sí se pueden, por supuesto, agregar cosas nuevas, rectificar, pero uno tiene que llegar a un proyecto, desarrollarlo y concluirlo. Y lo que ha sucedido es que siempre se han interrumpido, ¿no? Embraer, la empresa brasileira de aeronáutica Sociedad Anónima, produce aviones comerciales, militares y ejecutivos. Entre las fábricas aeronáuticas, Embraer ocupa el tercer puesto en cantidad de entregas anuales de aviones, por detrás de Boeing y Airbus. A finales de la década de 1980, las inversiones gubernamentales en la industria aeroespacial se redujeron. Este hecho, sumado al fracaso del proyecto Vector y la crisis en la aviación provocada por la escalada del precio del petróleo en 1990, hizo caer a Embraer en una profunda crisis financiera. El 7 de diciembre de 1994, Embraer fue privatizada y Mauricio Botello, antiguo director general de Bozzano Group, fue nombrado su presidente. En julio de 1999, Embraer anunció el desarrollo de una nueva familia de aviones, los Embraer E-Jets. Con esta decisión, Embraer avanzó hacia el mercado de los aparatos de entre 70 y 110 plazas. El vuelo inaugural del primer modelo, el Embraer 170, tuvo lugar el 19 de febrero de 2002. Entre las empresas con las que Embraer mantiene algún tipo de alianza se encuentra FADEA, encargada de la fabricación de componentes, así como del mantenimiento de las aeronaves. A veces nos gusta en estas conversaciones alterar las líneas cronológicas, ir del presente a la proyección que nos brinda el imaginar el futuro a través de proyectos, de líneas de acción, pero también recordar de dónde se viene. Y yo te voy a plantear, Mirta, como dos estaciones: neoliberalismo, gobierno de Menem, diciembre de 2009, gobierno de Cristina, y una palabra que ahí se une, ya la mencionaste hace un rato al pasar, Lockheed. Lockheed. Lockheed, perdón. Sí. ¿Qué pasó entre un momento y otro momento? ¿Qué pasó entre un momento y otro momento? Bueno, la empresa, la fábrica militar de aviones, anterior a la concesión de Lockheed, tenía como otras empresas del Estado problemas. Esto, por supuesto, es una postura mía muy personal, ¿no? ¿Qué problemas tenía? Problemas estructurales tenía. Era una empresa, por empezar, conducida en aquel momento por militares, porque era una hacienda productiva todavía, como la había, se había creado, y cada dos años cambiaba el directorio, porque los militares cambian de destino cada dos años. Cuando ocurre, digamos, cuando se crea fábrica militar, las fabricaciones militares, que lo cree el general Savio, también lleva una, la misma impronta. Los militares, porque así sucedía en todo el mundo, no era solamente acá, en todo lo que es, está relacionado con lo militar, toman la gestión de la producción. Fue una impronta en todo el mundo, en Brasil también, en Chile también, en aquella época. Pero en realidad el tiempo va pasando y las empresas no se modernizan, sino que se sigue con esa forma de gestionar, una forma de gestionar además con la impronta de la necesidad propia de la fuerza, en este caso de la Fuerza Aérea, también ha pasado con fabricaciones, con fábricas militares o fabricaciones militares, perdón, o también en Brasil, la misma historia. Pero no se pega nunca el salto de la modernización de la producción, sino que queda siempre produciendo como un apéndice de la administración pública, y donde no se incorporan, como se hizo antaño, en la época de General Savio o en la época de Brigadier San Martín, no se incorporan tecnologías, conocimientos. Y sobre todo hay una forma de organización de las empresas, de estas empresas, muy impregnada de que es la organización de una institución como son las Fuerzas Armadas. Entonces, muy dependiente del Estado y de los aportes del Estado, y en aquel momento del menemismo, lo que hace el menemismo, no solamente con esta empresa, sino con otras empresas, fabricaciones militares fue más duro porque vendieron directamente las empresas, en vez de tomar el guante y reformular la forma organizacional de estas empresas, decide, en el caso de FADEA, de la fábrica militar de aviones, darla en concesión. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de la compra de los aviones A4, a Estados Unidos. Se compraron aviones A4, a la Lockheed Martin. Acá se modernizaron una cantidad de aviones, en Estados Unidos otra cantidad de aviones, y a cambio de eso, la Lockheed Martin se hacía cargo de la empresa, y la empresa, por supuesto, iba a centralmente hacer el mantenimiento a las Fuerzas Armadas, centralmente a Fuerza Aérea. Ese negocio de los A4... fue un negocio complejo, digamos, voy a usar la palabra complejo. Y, por ejemplo, en determinado momento no había más presupuesto, estaban las estructuras y faltaban los motores y faltaba la computadora de misión. Y Cavallo en determinado momento dice, no hay más dinero, no seguimos comprando motores. Entonces, la Fuerza Aérea Argentina se quedó con una cantidad mínima de aviones y otras células que fueron envueltas y preservadas y quedaron allí sin usar. Siempre ha habido esto en estos gobiernos donde de pronto inclusive se para el sostenimiento del instrumento militar, ¿no? Al tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué hizo la Lockheed? Bueno, lo malo, ya lo dije, para la producción del Pampa, hecha 800 operarios de una manera muy dolorosa la decisión, pero una decisión acordada con el gobierno de Menem. O sea, nosotros le pasamos el dinero a Lockheed para que Lockheed despidiera a la gente, para no pagar el costo político. Uh-huh. Ese fue el arma. Así que se despide esa cantidad de gente, fue muy traumático aquí. ¿Qué tiene de positivo? ¿Qué tuvo de positivo? Siempre en los malos momentos también puede haber cosas positivas. Lo positivo es que le introduce esto que yo le llamo el cambio en la forma de producir, la introducción de la modernidad y no seguir produciendo como en la década del 70. Mirta Iriondo es licenciada en Física Teórica Aplicada a la Tecnología y doctora en Matemática. En 2007, Mirta Iriondo estuvo a cargo de la Dirección de Planificación Industrial y Servicios para la Defensa del Ministerio de Defensa. Eso lo introduce, no se preocupa mucho por la parte, vuelvo a decir, de la producción, pero sí del mantenimiento. Entonces puso un poquito de, generó normativa, controles de calidad. Hay anécdotas, donde la fábrica militar de aviones donde toda la normativa de seguridad, de controles, no se hacía como correspondía. Tenemos algunos ejemplos claros, no sé si recordás el año 2000, no sé cuándo fue, 2007, cuando un avión, un Learjet creo que fue, se cae en casi Ginés. Fue víctima de ese accidente, tuve ese accidente, producto de no seguir con todas las normativas estrictas que tienen que tener este tipo de emprendimientos como es el mantenimiento de aviones, ¿no? Donde después el riesgo es muy grande con las personas que se transportan en la aeronave. Mirta Iriondo, presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones. Fadea. Eso lo introdujo. Entonces, cuando viene la decisión de volver a retomar la fábrica, se decidió, por eso Néstor Kirchner decide que se van a hacer pampas nuevamente. O sea, se comienza nuevamente con la concepción de no hacer solamente mantenimiento, sino también hacer volver a tener producción local de aeronaves. Y ahí salen los proyectos como el Pampa modernizado, que después se ejecuta y que hoy estamos ejecutando, la modernización del Pucará, y esta idea de hacer este avión de entrenamiento, que pasó mucho tiempo hasta que esperemos que se pueda cumplir, porque nacieron allí. De ahí a concretarlos, bueno, lleva un tiempo, las gestiones ya en la época de Cristina, fueron gestiones al que tuvieron sus lados buenos, sus lados malos. Hoy en Trama, la primera mujer al frente de la Fábrica Argentina de Aviones, con Mirta Iriondo. ¿Ya nos seguís en Instagram? Búscanos, Tramas Radio.